Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 17 de octubre. Estoy crucificado con Cristo. Vivo. Pero ya no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente, y también a los no judíos, pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura: el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado. Pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles, y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Salmo responsorial. Salmo 18. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide una pureza interior y una fe acompañada de la respuesta de nuestras obras. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre, a la escucha de la palabra, demos una respuesta sincera, una respuesta más allá de apariencias, sino que con un compromiso de corazón. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Jesucristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, lo que estamos en estos días escuchando de la palabra de Dios. No estamos estudiando, pero estamos comprendiendo la palabra como la comprende la Iglesia Católica, nuestra Madre y Maestra. Y continuamos con este mensaje de la respuesta que debemos darle a Dios. Una persona me comentaba: pero yo siempre trato de acudir a alguna celebración y, bueno, también puedo dar alguna ofrenda. Lo que no puedo es perdonar a una de mis parientes que me ofendieron. Y pues lo que tengo lo gasto en mí mismo, porque ya vean los demás cómo salen adelante. Una persona es libre, pero su libertad termina cuando esa persona está atada a la superficialidad. Cumplo una parte de lo que dice la palabra de Dios y otra parte no. Es el caso del error protestante. Estamos leyendo la carta a los Romanos, en la cual Lutero verdaderamente se equivocó. Lutero dijo: aquí Pablo está condenando las obras. Claro, eran las obras de la ley judía, porque los judíos ya se sentían con derecho a la salvación por sus obras, muchas veces obras externas. Lo que está diciendo Pablo es que sí, somos salvados por la gracia, no por esas obras, pero las obras deben ser parte de la respuesta que le damos a Dios. Es como alguien que dice: bueno, gracias, y con ese gracias queda con un compromiso. Sí, hay gratuidad, pero también hay compromiso. Por eso Pablo dice aquí, ciertamente, el justo vivirá por la fe. La fe, ahí es donde Lutero se equivocó, no es solamente la fe, sino que definitivamente se trata también de una fe que va acompañada, como dice el Evangelio: si alguno oye mi palabra y no la pone en práctica, es como uno que hace sobre la arena. Y dice la carta de Santiago: demuéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te manifestaré mi fe. Por eso Jesús en el Evangelio condena lo que es lo externo, ¿no? Limpiar el vaso y el plato, pero por dentro hay robo, maldad, insensatez. ¿Qué es más importante? Dice, ¿no? Lo exterior o lo interior, que también lo dice Dios. Den limosna de lo que tienen y todo quedará limpio. Qué importante esta enseñanza del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, ¿somos realmente cristianos de una fe que se acompaña con una vida nueva? ¿O simplemente nos quedamos en lo exterior, una alabanza, una ofrenda? Esto es una corrupción de la fe. Y en segundo lugar, ¿qué es eso interior que no está limpio? ¿Qué es eso interior que no está limpio en ti y en mí? ¿No debiera ser en este caso pues expuesto en la Santa Confesión para poder también quedar limpios de nuestros pecados? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que pide una limpieza no solamente exterior, sino interior, pero que pide también este acto de la limosna. La limosna viene de eleemon, que quiere decir misericordia. Y le decimos, oh Cristo, nos has salvado gratuitamente, pero al creer en ti, sabemos que la vida se transforma, debe transformarse, y eso se proyecta en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Danos, Señor, tu gracia para que no quedemos limpios externamente, pero manchados internamente, para poder ser cristianos de todo corazón. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Qué hermoso esto, porque nos hace recordar esta carta del Papa Francisco, donde la creación es como un libro abierto, donde se ve el paso de Dios, que lo ha hecho todo. Claro, la hemos arruinado mucho. Innegablemente hay culpa humana en esto de la crisis climática, pero bueno, pensemos en este momento en un paisaje hermoso, ¿no? Es obra de Dios. Tú también eres obra de Dios. Más importante que los paisajes más hermosos, pero a esta obra de Dios que te ha creado, debes responder con la alabanza de tu vida, no solo de tus labios. Decimos una vez más, los cielos proclaman la gloria de Dios. Finalmente, en la acción, hoy queremos proponernos revisar nuestra vida, si esta gracia de Dios, esta fe, porque dice el justo vivirá por la fe, esta fe es ciertamente una fe que nos compromete en la vida, ¿no? Una fe que nos lleva, diríamos, a vivir de forma diferente cuando decimos que somos creyentes. Y en segundo lugar, la limpieza del corazón. No podemos presumir de una hermosa celebración, de una hermosa participación externa, si por dentro no hay esta limpieza. Porque Dios, dice Juan capítulo 2, versículo 12, Él conoce lo que hay dentro de cada uno. Que esto sea posible por intercesión de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, aquel que dijo, déjenme ser un trigo inmolado en los dientes de los leones, que lo iban a matar en los leones del circo, ¿verdad? Lo iban a quemar vivo. Deben ser un trigo inmolado para gloria de Dios. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, ruega por nosotros, María, Reina del Rosario, salva a Guatemala. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.